Amigos, aquí me encuentro en el Departamento de Agricultura con el Secretario de Agricultura, el Honorable Carlos Flores, también compañero investigador de la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Y para mí es un gusto, a pesar de que el secretario es compañero, no habíamos tenido la oportunidad de una conversación extensa desde que fue nombrado a la posición. Buenos días, secretario. Buenos días, Mildred. Qué bueno tenerte aquí en el Departamento de Agricultura, en estas funciones. No sabes cuánto me alegra verte y enviarle también un saludo a todos mis compañeros del Colegio de Ciencias Agrícolas. Seguro que sí, serán apreciados. Para mí es un placer, sobre todo que tenemos tanto que hablar porque el Departamento de Agricultura tiene una función bien importante para el país, para la seguridad alimentaria, para la vida de la gente en la zona de la ruralía y en el sector productor de alimentos. Y después que ha llegado nuestras amigas Irma y María, que han devastado, entre la una inició y la otra acabó de devastar nuestra agricultura, seguimos en pie, con mucha dificultad, pero seguimos en pie, y de eso precisamente quiero hablar. ¿Cómo eran las perspectivas del Departamento de Agricultura antes de que llegara María en el 2017? ¿Cómo ustedes visualizaban que iba a estar el sector agrícola? Pues mira, cuando comenzamos en el 2017, rápidamente empezamos a identificar grupos que ya habían despuntado, que estaban aguantados porque o le faltaba financiamiento o algún proceso a través de infraestructura o a través de certificados bona fide, y empezamos a identificar proyectos que eran de rápida expansión, y fue con los primeros que trabajamos. Ya para el mes de marzo estábamos reuniendo un total de 30 proyectos que eran de rápida expansión. Y queríamos comenzar con ese grupo. O sea, una de las intenciones en el departamento era trabajar con aquellos agricultores que ya tenían experiencia, que tienen el know-how, que saben cómo trabajar la agricultura y estaban estancados. Y nosotros queríamos empezar por ellos, exponenciando todos los recursos que tuviera el departamento para duplicar o triplicar producción con ese grupo de agricultores experimentados. Que si bien es cierto que es más fácil trabajar con ellos, también ellos se sentían un poco olvidados porque lo que mencionaban era que los departamentos de agricultura anteriormente se enfocaban en buscar nuevos agricultores, nuevos empresarios y siempre estar financiando nuevos proyectos, pero los que ya estaban en el negocio no se les ayudaba a crecer. Pues nosotros hicimos lo contrario. Dijimos, vamos a buscar el que ya está en el negocio y vamos a ayudar a crecer el que ya está ahí. Si necesita cuerdas adicionales, si necesita riego, pues vamos a apostar a ayudar al que ya está en el negocio, que ya conoce su empresa. Y total, mira, la incertidumbre de asignar dinero a una persona que ya está en el negocio, que lleva años, es menor que apostar a uno nuevo que entra. Sin menospreciar que pueden venir muchos agroempresarios jóvenes, ¿no? Y nuevos en el ambiente. Pero el primer grupo de apoyo que hicimos cuando comenzamos la gestión fue ese grupo de 60 empresarios, que muchos de ellos, para sorpresa nuestra, son personas que no tenían que ver en su preparación académica nada con la agricultura. Mira, ahí había ingenieros, había ahí de farmacia, había distintas disciplinas, personas que fueron desplazados de otros empleos, decidieron un día dedicarse a la agricultura, empezaron a innovar y tenían unos proyectos bien interesantes, pero no arrancaban proyectos de valor añadido, procesamiento de distintos productos, como empresas Gosen, como las empresas El Torito, como lo de los quesos y la seta. Eran proyectos que estaban, pero no crecían, se habían aguantado. Así que ese fue el primer grupo. Íbamos muy bien, coordinamos nuestras primeras reuniones para desarrollar estos proyectos a capacidad, y ahí entonces que nos sorprende El Ese huracán, septiembre. ahí nos sorprende ver ya el huracán, y ahí pues entonces ya la cosa tuvo otro giro, pero para sorpresa nuestra, pues ya la semana pasada tuvimos de nuevo la reunión con este grupo, ya subió un poquito más de 60, porque ahora le añadimos el grupo de la mujer agroempresarial. Hay cerca de unos 30 proyectos de mujeres agroempresarias que también quieren desarrollar proyectos novedosos y las estamos incluyendo. Así que aquí ganamos, ganamos más personas que quieren volver a la actividad agrícola, que quieren desarrollar nueva tecnología, nuevos productos, utilizando la materia prima local. Eso pues obviamente no, nos ayuda mucho, no solamente en lo que es el Claro. ingreso bruto agrícola, pero también a lo que es, ¿verdad? Ese valor añadido, esa aportación que la Exacto. agricultura Bueno, y hace en otros garantiza sectores. las ventas nuevas, las ventas Claro. adicionales, las garantiza porque tienen a alguien que va a estar proveyendo Sí. unos alimentos frescos de Sí. primera calidad. Pues como yo te explicaba antes de la entrevista, como ya nosotros tenemos estructurado el plan para Puerto Rico, lo que es la parte agrícola, lo que tuvimos fue una interrupción momentánea en lo que ocurrió lo del huracán, pero ya de nuevo retomamos el plan y seguimos la ruta que llevábamos. Así que lo que hemos perdido son unos 6 o 7 meses en lo que pudimos estabilizar y recuperar la agricultura. Hay unas empresas que se recuperan mucho más rápido que otras, Así otras va mismo a es. tomar más tiempo, pero en el cúmulo total de la agricultura, lo que hemos tenido es un deseo por volver de nuevo a la producción, por aumentar producción y por crear cosas nuevas. Y eso es lo que estamos nosotros apostando. Sí, Carlos, eso me parece magnífico y para tener un punto de partida de cuán grande, cuán abarcador va a ser ese esfuerzo. Al día siguiente de María, la semana siguiente, porque tú nos habías dicho en el periódico, ¿verdad?, que tras el huracán Irma se perdió un 25% en términos generales de la producción agrícola. Vino María cuando tú pudiste llegar al campo. ¿Qué fue lo que tú encontraste allí? Mira, cuando llegó el huracán Irma, Irma realmente lo podíamos catalogar como una tormenta platanera, de esas que Al decimos, lado de ¿ok? Porque sí afectó mucho lo que era plátano, guineo, papaya. Fue una tormenta que aunque tuvo unos vientos muy fuertes y mucha de la cosecha inicial de café se perdió y mucho de lo que estaba en producción en ese momento en frutales pues se cae por los vientos. No fue una tormenta que trajo mucha agua y realmente 24 horas después de haber pasado el huracán Irma, ya nosotros habíamos ido al campo y teníamos los estimados y habíamos hecho y el trabajando para trabajo recuperar. y prácticamente nos sirvió como de una práctica a lo que iba a venir después, ¿verdad? Que no sabíamos. Pero ya 48 horas después de Irma se habían estimado 45 millones en las pérdidas al sector agrícola. Hubo empresas que perdieron, como tú dices, un 20, otras perdieron un 80%, eso es variable, pero en términos netos de un 25 o un 30% se había perdido en el valor agrícola, ¿ok? A nivel del A nivel portón, como de decimos. portón de finca, exacto. 2 semanas después Farm Gate. nos anuncia, ¿verdad? La agencia del tiempo que era inminente íbamos a ser azotados por otro huracán, categoría 5, pero en esta ocasión la ruta sí iba a ser mucho más fuerte, la entrada y los efectos de los vientos, pero también íbamos a tener mucha más lluvia. Bueno, no 48 horas, yo te diría que casi 72 horas después de haber pasado el huracán María por Puerto Rico, todavía había zonas en Puerto Rico que no habíamos visitado. María cambió completamente el escenario. Muchos de nuestros agrónomos perdieron sus casas, perdieron sus vehículos. Las carreteras quedaron bloqueadas de tal manera que no había acceso para visitar hasta pueblos contiguos. Era muy difícil. El plan que tiene el departamento, que siempre se pone en función, lo que llamamos CEPA 1 y CEPA 2. El CEPA 1 es el informe, ¿verdad? La encuesta que se hace antes del huracán, y CEPA 2, la que se va luego a hacer después de los sucesos. Pues se nos hizo bien difícil terminarlo porque mucho del personal que tenía que salir a llenarlo no podía, porque realmente no había gasolina, no pudieron reabastecerse, no había energía eléctrica, no había celulares. Así que todos vamos a recordar esas primeras semanas después del huracán, que no había la forma de recuperar mucha información. Para yo viajar de aquí a Mayagüez me tardé 7 horas. Para que tengan una idea, tuvimos que implementar planes alternos, dividir la isla en 5 secciones y con personal de acá de San Juan enviar a recoger la información al campo para poder hacer los estimados. Como le dicen en las elecciones, los corredores. Pues tuvimos que hacerlo con corredores, tuvimos que salir, cambiamos nuestros vehículos por jeeps de la agencia y tirarnos a riesgo. Ustedes recordarán que el huracán María, con viento sostenido de sobre 150, 160 millas, fueron bien impactantes, suficientes para tumbar hasta las torres de la radio y la televisión en Puerto Rico, No porque ni había siquiera había televisión, eso, no había. solamente una emisora Exacto. trabajando. Pues cada vez que salíamos al campo, sabíamos que no íbamos a saber de esa persona hasta que regresara por la noche, porque no había forma de corroborar información. Estamos hablando de que Puerto Rico tuvo sobre 40 pulgadas de lluvia, 51 mil cuerdas de llanos costeros quedaron bajo agua por 2 y 3 días. Eso pues afectó mucho de lo que eran las hortalizas, todas las siembras que estaban de plátano, guineo en las riberas de los ríos. Carlos, permíteme preguntarte, ¿qué podemos decir de las hortalizas? ¿Se perdió el 100%? Sí, todo lo que estaba en cosecha o que estaba creciendo en ese momento, pues se perdió. La lluvia fue tan, tan grande que ustedes saben que las Que hortalizas si no fue el no se llevan con viento, fue el mucha agua. agua. Exacto. O sea que todo eso se perdió. Y de plátanos y guineo. También se perdió toda la producción. Toda la producción Toda la comercial, producción. porque alguna gente me ha dicho, bueno, no, yo he visto unos racimos, sí, unos racimos en un patio, en un jardín, pero la producción Sí, comercial esa se se perdió. perdió Esa completa. se perdió. Los estimados que hicimos, que luego los corroboramos cuando pudimos entonces levantar la información con los agrónomos especializados en esto y coincidimos, era de que se había perdido sobre 200 millones de dólares en producción durante el huracán María, que sumado a los 45 que ya se habían perdido con Irma, sobrepasábamos los 245 millones, pero lo más impactante fue que se estimó en 1.8 billones de dólares lo que se perdió en infraestructura agrícola. ¿Cuánto? 1.8 billones de dólares, billones. Estamos hablando de que el NAS, en el Censo Agrícola Federal, estima que en Puerto Rico la infraestructura agrícola se valora cerca, tiene un valor de 4.2, 4.3 billones de dólares. De ese Sea que se perdió casi la 4. De mitad. ese 4.2, 4.3 billones de dólares, se perdió 1.8. ¿Y qué es esa infraestructura? Pues mira, las estructuras de producción de hidropónico, esos ranchos de hidropónico, los ranchos De pollo, ¿verdad? de ornamentales, las estructuras de pollo, sobre 80 estructuras de producción de pollos parrilleros, las estructuras de producción de huevo, beneficiados de café, las salas de ordeño y muchas de las áreas de espera de las vaquerías, se perdieron todos esos techos, las villas pesqueras, los muelles, las cercas, los caminos, la infraestructura de riego, la infraestructura de drenaje, los almacenes, toda esa infraestructura se estimó en 1.8 billones de dólares que habíamos perdido. Y esa era nuestra cifra más impresionante, récord, porque no había evidencia en Puerto Rico que hubiésemos tenido daño. Una pérdida de esa tan magnitud, dramática. Principalmente. Eso, pues, es lo que da pie a que inmediatamente nos comunicáramos con las agencias hermanas federales, y cuando el gobernador de Puerto Rico pide entonces declaración de zona de desastre, y el presidente Trump pues declara zona de desastre a Puerto Rico, empieza una serie de oportunidades y empiezan a abrirse unas ventanas de oportunidad de fondos federales, que fue lo primero que nosotros utilizamos. Estos huracanes, si bien es cierto, traen muchas cosas malas, pero también nos trajeron cosas buenas, y tengo que decirlo, al día de hoy yo creo que no ha habido una mejor relación en la historia de la agricultura de Puerto Rico entre el Departamento de Agricultura Estatal y Federal como la hay ahora. Eso no ocurrió así de inmediato ni ocurrió automático. Esas primeros 15 días fueron bien difíciles, porque este secretario se sentó en aquella mesa esperando, ¿verdad?, apoyo de las agencias federales. Inmediatamente no llegaron. No fue hasta que yo me comuniqué con el secretario de Agricultura, el secretario Sonny Perdue de los Estados Unidos, y cuando le hice ¿verdad?, la petición de ayuda, y que necesitábamos mayor integración de las agencias federales en Puerto Rico, que su contestación fue afirmativa, y ahí nos anunció que Puerto Rico iba a participar de los mismos programas de asistencia de desastres que iban a participar estados como Texas, Florida e Islas Vírgenes, y adicional a eso, así ha sido. Y adicional a eso, de su oficina, él envió personal a Puerto Rico especializado en desastres, que todavía al día de hoy se mantiene ese personal, como el señor Carlos Suárez y el señor Carlos Rodríguez, personas de la oficina del secretario, directamente trabajando todos estos asuntos con el secretario de Agricultura. Nosotros nos reunimos en esos principios, nos reuníamos todos los días a las 6 de la mañana en el centro de mando. De ahí entonces nosotros íbamos tomando decisiones. Al día de hoy seguimos reuniéndonos semanalmente y vamos viendo lo que es el dashboard, donde vamos midiendo la cantidad de agricultores que van solicitando proyectos, programas federales, y la cantidad de agricultores que ya están recibiendo los fondos federales. Ya nosotros vamos midiendo eso semanalmente. Había muchas cosas que atender en esos primeros días después de la emergencia. Lo primero era que había que hacer reuniones en el campo con los agricultores, porque no había forma de reunirse con ellos, ni de enviarles cartas, ni de enviarles mensajes. Tuvimos que, esto era cuerpo a cuerpo, boca a boca, todo el mundo notificándole a las regiones agrícolas, las regiones entre el departamento, estatal y federal, y cada agricultor identificando líderes dentro de los agricultores. Así nosotros tuvimos las primeras rondas de reuniones por las 8 regiones. En 2 semanas nosotros tuvimos reuniones en todas las regiones agrícolas, las 8 regiones. Allí participamos personal del departamento con los programas que con órdenes administrativas creamos inmediatamente para redirigir fondos que estaban destinados a crecimiento, a nuevos proyectos, los destinamos a la recuperación después del huracán, y también anunciar cómo era que se iba a trabajar con los fondos federales. Teníamos un grave problema. Para los agricultores poder accesar a estos fondos federales, tienen que estar registrados en Farm Service Agency, en esa agencia federal. Cuando vimos, solamente 1,200 agricultores estaban registrados en Farm Service Agency. Por lo tanto, la campaña que llevamos al principio fue enfocada en que los agricultores se registraran en estas agencias federales. Al día de hoy vamos por 9,000, un poquito más de 9,000 agricultores que ya se han registrado para poder tener derecho a solicitar ayudas federales. Así que ese fue uno de los primeros escollos que tuvimos que hacer. Recordarás que muchas de estas oficinas pues habían quedado también destruidas, hubo que relocalizarlas. Todo esto hubo que hacerlo en papel porque no había internet, no había electricidad, todo se tuvo que hacer a mano. Estas oficinas no tenían aire acondicionado, terrible, muchas de ellas terrible. No tenían agua. Y Los estaban empleados, esas temperaturas asfixiantes. Así los empleados tuvieron que recibir también a los agricultores, hacer todo a mano, así estuvo trabajando el Departamento de Agricultura y las agencias federales para poder dar el servicio. Nuestros empleados tenían los mismos problemas que tenían los agricultores para ellos salir de la finca y los agrónomos llegar a la finca. Bueno, y para atender las situaciones de sus casas, porque al igual que nosotros, sin agua, sin luz. Son ciudadanos muchos, de esas mismas comunidades. Muchos con sus casas, sus caminos destruidos, me imagino. Claro, eso pues nos conllevó, ¿verdad?, unos esfuerzos sobrehumanos de seguir dando el trabajo. Y para que tengas una idea, una de las primeras agencias que son los first responders, ¿verdad?, en el Departamento de Agricultura en estos casos, que es la Corporación de Seguros Agrícolas, durante esos primeros meses después del huracán, pues tuvo el mismo problema que tuvieron todas las agencias en poder llevar ese inspector que llegara a la finca, porque había fincas que literalmente no había forma de cómo llegar a ellas. Pero también el otro problema era que se visitaba en la finca y no estaba el agricultor en la finca. Ahora que tú mencionas eso, he escuchado algún malestar de algunos agricultores quejándose de que no han recibido los fondos del seguro. ¿Todo eso tiene que ver? Sí, tiene que ver porque para poder pagar ese seguro tiene que el agricultor reclamar que tuvo pérdida. Pues muchas de esas reclamaciones, conscientes nosotros que no podían llegar a tiempo, le extendimos el periodo casi un mes y medio después del huracán para que pudieran llegar a las reclamaciones y los inspectores supieran a qué lugares se tenían que dirigir. Lo segundo fue el lograr acceso a esas fincas y poder visitar estos agricultores. Eso no ocurrió que se visitaran las fincas como hasta el mes de noviembre. Finales de noviembre ya teníamos cerca del 80, el 90% de las fincas visitadas. Luego de esa visita, el agricultor recibe por correo una factura. ¿Pero qué problema teníamos? Que el correo no estaba dando servicio. El correo de los Estados Unidos no podía llevar las cartas a los campos. Así que en los pocos lugares que llegaba el correo para el mes de noviembre y diciembre, si el agricultor había perdido el buzón y no había buzones, esa carta venía de vuelta porque el correo no deja carta allí encima de las piedras, encima de un tocón, ¿verdad que no? Por lo tanto, teníamos continuamente cartas que se estaban devolviendo porque no se pudieron entregar. La Corporación de Seguros Agrícolas tuvo que designar personal, que eran inspectores, para dedicarlos a llevar cartas y convertirnos en correo. Y a través de las regiones agrícolas, llevar las cartas de las facturas a los agricultores a través de las regiones, para que una vez el agricultor las firmara, estando de acuerdo con el estimado que se le iba a pagar, entonces hacerle el cheque. Pero ¿cuál era el otro problema? No fue hasta diciembre que la Corporación de Seguros Agrícolas pudo tener acceso a energía eléctrica a través de una planta eléctrica que se compró, y en diciembre realmente fue que empezó a mover su sistema y empezar a facturar, porque recuerden que esto es una coaseguradora de la Federal Crop en Estados Unidos y nosotros tenemos que enviarle los informes a la Federal Crop para que ellos nos reembolsen el dinero que se está pagando. Así que todo era con mucho problema. Corta arriba todo. Y por eso yo siempre marco que no fue hasta diciembre, hasta finales de diciembre, que nosotros pudimos empezar a bajar cheques y empezar a coordinar con la Federal Crop. Lo que quiere decir que no es justo decir que después del huracán, esos meses, podíamos haber hecho algo porque humanamente no era posible. Ahora, de diciembre a el mes de marzo, que tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, en cuatro meses nosotros hemos pagado el 86% de nuestros compromisos. Lo que quiere decir que nosotros nos estamos posicionando como la primera agencia de seguros que ha pagado sus compromisos en Puerto Rico. Y esta semana terminamos, esperamos cumplir con el 90%. Siempre se queda un 10%, que es el que no está de acuerdo con el estimado y entra dentro de otro proceso de revisión. Pero, mire, en Puerto Rico las compañías aseguradoras al día de hoy han pagado solamente el 8% de sus compromisos. El 8%. Y son personas que van a mirar una ventana, una puerta en una urbanización a ver qué daño tuvo esa casa, ¿verdad? Nuestro trabajo no es en urbanizaciones, nuestro trabajo es en fincas, en lugares bien remotos. Y que al día de hoy, cuatro meses, partiendo de diciembre, que se comenzó realmente a operar, los agricultores, el 86% hayan recibido su dinero, yo me tengo que quitar el sombrero ante estos 40 empleados que tiene esa corporación, porque inclusive fue la única agencia del gobierno que no tomó vacaciones en Navidad y siguieron trabajando, muchos de ellos hasta sábado y domingo, para lograr hoy tener ya esta semana el 90% de nuestros compromisos pagos. Toda aquella persona que diga lo contrario, yo le voy a enseñar los datos y que me diga qué otra cosa se pudo haber hecho para que se hiciera más rápido. Y si era posible, claro que sí lo podemos implementar. Pero hablar por hablar o criticar por criticar, no es algo que ayude a la corporación ni ayude a los agricultores en este momento, porque los agricultores ya están cobrando sus compensaciones. Aún algunos que decían que no habían recibido ayuda, yo tengo la evidencia de las compensaciones que habían recibido por los seguros agrícolas. Así que hay que decir las cosas como son y realmente felicitar a esa corporación porque sí hizo el trabajo. La administración anterior, ustedes recordarán cuando habían anunciado que todas las corporaciones tenían que depositar su dinero en el banco gubernamental y luego el banco gubernamental quebró y se quedó ese dinero ahí pillado. Pues sí, es cierto, y se quedaron 5 millones de dólares de la Corporación de Seguros pillados que no los pudo sacar en esta ocasión para poder pagar mayor cantidad de a los agricultores. Nosotros tuvimos que coger un préstamo de una de las corporaciones dentro del departamento, asignárselo a la Corporación de Seguros para que en vez para de tener 5 millones pagara de 10 en 10, y así es que pudimos avanzar, porque no había el dinero y la corporación teniendo el dinero en el banco gubernamental que no lo pudo sacar. Así que hemos hecho aquí lo más posible y lo indecible. Y mis felicidades a todos ellos por el trabajo que han hecho. Sí, y es tan importante, ¿verdad? Claro. Esa partida para volver a recuperar, que me alegro mucho, ¿verdad? De esa información que estás proveyendo hoy, no a mí, ¿verdad? A ellos, a todos los que van a escuchar este programa. Carlos, tú estás bien ligado por tu trabajo y por el corazón a la industria de café, a la empresa de café. ¿Sí? En Puerto Rico. ¿Cuán afectada se vio? Pues mira, bien afectada. La industria de café perdió para el huracán María, ya había perdido y con Irma como un 20%, pues cuando vino María acabó de terminar el 80% que le quedaba de cosecha. O sea, nosotros perdimos prácticamente el 100% de la cosecha de café. Igual que otros cultivos, prácticamente sí. Tal vez un bolsillo de algo que de producción. Sí, sí. Pero el café, acuérdense que en la época que vienen estos huracanes coincide con el pico de cosecha, el café está maduro. Exacto. El café está maduro y se cae. Lo que sí es que en el estimado que hicimos de pérdida de árboles de café, fue aproximadamente un 30% del total de árboles. Hay fincas que perdieron la totalidad de sus árboles. Eso es cierto. Hay fincas que tú mirabas, perdió una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas, el viento entró por ahí y las partió todas, eso es cierto. Pero cuando mirabas la finca vecina, no había tocado un árbol. Así que el decir que aquí ya no hay café, de que se perdió la industria, esos planteamientos pesimistas, dramáticos, que están tratando de poner muchas personas, miren, no. Nos vamos a recuperar. Yo soy del campo, yo subo todos los días al campo y paso por todas esas fincas. Y sé árboles que sí, se van a morir porque también, ¿verdad?, los efectos del viento en el tronco los afectaron. Y durante esta próxima cosecha a lo mejor se muere una cantidad mayor, pero no pasa de un 30 a un 35% de árboles que hemos perdido. Eso quiere decir que de una totalidad de unos 35 o 40 mil cuerdas, estamos hablando de aproximadamente unas 9 mil cuerdas, son como unos 9 millones de arbolitos que tenemos que reponer en la industria del café. Yo he escuchado por ahí personas decir de 16 millones, 20 millones. Miren, que las personas sean responsables y digan de dónde están sacando sus números. En esto hay que ser bien responsables, porque si no, lo que hacemos es que confundimos a la gente. Desmoralizamos, sí. Hacemos que la gente se quite y no nos podemos quitar. Este fin de semana que estuve en Castañeda precisamente, por lo menos vi en dos fincas que visité, una florecida preciosa en los árboles de qué café. ¡Qué maravilla! O sea, esta es la tercera florecida que ocurre, bueno, en este y año. Bueno, creo que te escuché hace poco decir en un programa de radio que tú esperabas que dentro de un año hubiese café, no en su vasta extensión, ¿verdad?, en la totalidad que esperaríamos, pero que va a haber café, sí, disponible. Sí, mira, ahora en ese próximo agosto vamos a tener café, va a haber café, no va a ser en el volumen que hubiésemos esperado, que antes del huracán, que íbamos a tener una de nuestras mejores cosechas, pero sí vamos a tener café. Ahora, sigue estando patente el problema de con quién lo vamos a coger. Ahí puede que hayan... Pero, que eso es otra cosa. Miles de quintales de café, pero entonces entramos en el otro problema. ¿Tendremos la gente para recogerlo? Y ese es otro de los problemas. Ahora, también tenemos otro problema. Nosotros, ese 70% de árboles que quedan ahí en la finca, si al agricultor los poda, los abona, encala la finca y sube lo que es el rendimiento por unidad de área, nosotros podemos volver a tener más café que lo que íbamos a tener antes del huracán. No es posible que un agricultor cosechando 3 o menos quintales de café por cuerda sobreviva. Y cuando nosotros miramos los promedios de 3 quintales de café por cuerda, sabemos que eso no es una producción saludable para mantener una industria. Todos los estudios de la doctora Carmen Álamo, todos los estudios que ha hecho el Colegio de Ciencias Agrícolas, mencionan que un agricultor tiene que estar entre 10 a 15 quintales de café para que sea rentable la empresa. Y eso no tiene que ver con el huracán. El huracán ya lo teníamos. El huracán se llamaba bajo rendimiento, poca gente para coger el café y precios bien baratos en una industria que tiene unos problemas estructurales. Eso no tiene que ver con el huracán. El huracán lo que hizo fue que agravó la situación, pero también nos da la oportunidad. ¿La desnudó? Claro, la desnudó. Claro, pero también nos da la oportunidad para nosotros ahora rehacerla, pero con todos los elementos que requiere una empresa moderna que dé dinero y que le pueda pagar bien al obrero para que pueda recoger ese café. Que es crítico, el pago al obrero es crítico, claro, para que lo tengamos allí recogiendo el café que se necesita recoger bajo las condiciones que se necesita, café de calidad. Claro, nosotros tenemos que transformar la industria de café en una como la que se merece, en una de alta calidad, pero que ese agricultor pueda participar de ese valor prime, de ese valor adicional por producir calidad. Esto no vale solamente decirlo y que tengo el mejor café y que es calidad, es que eso se tiene que traducir en dólares y centavos a través de toda esa cadena y que todo el mundo se beneficie. Eso es lo que han hecho todos los países del mundo. Si nosotros no entramos dentro de ese modelo, la industria de café no va a poder sobrevivir porque está entonces recostada en los incentivos y los subsidios, que son otra cosa de decir la industria no puede sola. Y yo le pregunto a los caficultores, ¿realmente la industria no puede sola? Porque si me dicen que no puede sola, pues habría que cerrarlo porque ya no puede sola. No, claro que puede sola, pero tiene que entrar dentro de otro modelo de negocio, porque otros países más caros que Puerto Rico lo están haciendo, ya lo están haciendo. Y siempre pongo el ejemplo, ¿por qué en Hawái le puedes pagar 16 o 14 dólares a un recogedor de café por un almud? Y en Puerto Rico escasamente le podemos pagar 6 dólares. Porque el esquema de negocio en que él está, parte de su café, no el 100%, porque nunca sale 100% para mercados de especialidad o mercados de alta calidad, pero un 30, un 40% de ese quintal de café que ese agricultor pueda seleccionar para venderlo con un precio diferencial, le añade un valor que sí lo puede transferir a esa, a ese primer eslabón. Lo puede distribuir a través de la cadena. Que entonces sí valga la pena ir a esa actividad y hacer ese esfuerzo por ese dinero. Si nosotros no hacemos este esquema y estamos pensando que a lo mejor el gobierno es el que lo va a hacer, nosotros no podemos echar para adelante la industria de esa manera. Esto no tiene que ver con gobierno. Esto se llama oferta, demanda, y si hay los costos de producción, que esto es un negocio, que sea sustentable. Eso es lo que tenemos nosotros, la oportunidad de hacer de una vez y por todas, que no es otra cosa, Mildred, que lo que ya hicimos en el pasado. Lo que nosotros queremos hacer aquí es lo que fue la raíz de la industria cafetalera en Puerto Rico. Cuando el café en Puerto Rico era una de las principales industrias, no era una industria para tomarnos el café aquí exclusivamente, era una industria de exportación de altamente café. Altamente cotizado. Y eso se hacía bajo unos altos parámetros de calidad, un alto rendimiento, y eso era lo que hizo que nuestro café en el Vaticano fuera conocido y en todas las cortes de Europa y todas las historias que sabemos, pero nos acostumbramos a esas historias y queremos seguir viviendo de las historias. No, tenemos que volver a llevar ese café en mejores condiciones a esos mismos lugares, y lo podemos hacer. Si tenemos las variedades, tenemos el clima, tenemos la experiencia, tenemos más de 300 años de práctica con el café, ¿por qué no lo podemos hacer? Voluntad. Ahí es que tenemos que trabajar. Voluntad y la distribución justa, ¿verdad?, de la riqueza. El Departamento de Agricultura está enfocado en su plan, y una de las iniciativas que puede ver ahí es la creación de la Oficina de Café de Puerto Rico, que es el primer eslabón que se tiene que hacer para levantar esta industria. Así que la iniciativa número 10, creación de la Oficina de Café de Puerto Rico, eso lo que va a hacer es que va a recoger todas las oficinas que al día de hoy trabajan con la industria de café y las va a organizar bajo una misma casa, bajo una misma oficina con un administrador y una junta asesora donde va a haber participación de los productores, beneficiadores y torrefactores, para que entre ese sector ya organizado de café comience a hacerse reglamentación, desreglamentación, porque también tenemos demasiada reglamentación, demasiada licencia para cuanta cosa, y que comience a agilizarse la parte administrativa, eliminar burocracia, pero que también esa oficina sea el ente regulador para estimar los precios del café, que se pueda encargar de todo lo que es la importación del café y la distribución de esos bienes en la industria de café, y de otra manera darle más empoderamiento a esa industria para que ellos decidan hacia dónde se debe mover. Así que esa es la primera fase. La segunda, que ya la vamos a estar registrando en las próximas semanas, es el registro de 3 marcas certificadas en el Departamento de Estado y en el Federal Register, registro federal, que son la marca certificada de café especial, que va a ser todos esos cafés que tengan puntaje en la prueba de tasa de 80 hacia arriba, según la escala del SCA. La segunda va a ser la marca registrada del café premium, que es todos esos cafés que están en puntajes entre 75 y 79 en prueba de tasa. y la marca 100% de café de Puerto Rico, que es aquel café que no requiera todos esos parámetros de calidad, pero que sí sea 100% producido en Puerto Rico. Así que esa es la segunda estrategia de tener unas marcas registradas para que todos esos agricultores que ya le interesen empezar a incursionar en esta producción de café de calidad tengan una protección del Estado y federal de que nadie se la pueda copiar, de que nadie se la pueda minimizar y que tenga un valor. Esa es la segunda. Bueno, y además de eso, dentro de lo que produce, que tenga una identidad, porque definitivamente estas identidades, como tú las estás planteando, les da un valor a su Claro, producción. pues eso no lo tenemos al día de hoy y lo vamos a crear recientemente. Esa es esta iniciativa que ves por aquí, que habla de registros de actividades especiales. ¿Okay? La otra iniciativa que tiene que ver con la certificación del laboratorio de Yahueca como un CQI, que es la certificación máxima que da Specialty Coffee Association a un laboratorio de café para que se pueda hacer las pruebas de taza y certificarla a nivel internacional. Ya lo que nos queda es comprar uno o dos equipos para solicitar entonces la inspección final. Ese es el laboratorio Miguel Monroy, que está ubicado en las facilidades En del adjuntas. programa de compraventa de café en Adjuntas, en el barrio Yahueca. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en todo este nuevo mundo de publicar que tenemos café de especialidad y que podemos, pues tenemos que tener el laboratorio certificado que pruebe y constate eso aquí en Puerto Y Rico. que se puedan hacer muestras regulares para Correcto. mantener Que esa todo calidad. agricultor vaya allí a un costo mínimo a hacer sus pruebas y evaluar su cafecito para todo ese café que cumple con esos requisitos o lo mercadea el agricultor o que nosotros lo podamos almacenar en un lugar especial para mercadeárselo a mejores precios. Y esa es la manera que ese agricultor va a recibir dinero de su esfuerzo, dinero que nadie se lo está regalando, dinero que él lo va a vender y el pueblo va a pagar por la calidad, pero que lo reciba ese agricultor. Y eso es otra de las estrategias que Me estamos integrando. parece muy bien, fantástico. Como les dije, amigo, el secretario sabe de café y aquí, en adición a los efectos de María, les dimos otro programa, que es un programa de café, de cuáles son los planes que tiene la industria de café en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, trabajando con los agricultores, que creo que así es como debe ser, ¿verdad? Trabajando directamente con los agricultores para lograr un mejor producto, pero también una mejor calidad de vida para los componentes de este sector, porque al final eso es lo que va a hacer que el café se sostenga como la industria que tiene que ser en Puerto Rico, Claro, donde claro. se sabe producir café. Sí, pues la última iniciativa para también, ¿verdad? Y culminar ya el área de café, tiene que ver con la semilla de café, que tanto se ha hablado de la semilla de café y tanto pesimismo he escuchado en algunos sectores. El Departamento de Agricultura ya contrató 19 viveristas de café. Y eso se hizo tan temprano como para el mes de diciembre, enero, ya estábamos haciendo estos contratos. Esos viveristas de café, en las reuniones que tuvimos, le preguntamos cuánto era el máximo de semilla que nos podía producir. Y tomando en cuenta el máximo de semilla, eso nos dio 3,5 millones de arbolitos que se pueden producir en Puerto Rico anualmente, contando con ese grupo de productores. Y eso sin incluir a la estación experimental en Limaní, porque no iba a producir este año, pero también incluyendo lo que es Vega Redonda y lo que son las fincas del Departamento de Agricultura que fueron privatizadas. Así que esa sí se va a estar usando. De ese 3,5 millones de arbolitos de café, cerca de unos 15, de esos 19, unos 15 ya tienen semilla en el campo. Ya se les dio la semilla, principalmente de la variedad de Limaní y Frontón, y esa semilla ya está germinada y pasada a bolsa en chapola y en crecimiento. Sí tengo que reconocer que lo que es la variedad Limaní tuvimos buena germinación. En la variedad Frontón hemos tenido problemas con la germinación de esa variedad. Eso nos ha hecho que tengamos que posiblemente importar algo de semilla. Estamos en conversaciones con universidades en México para ver si podemos importar de variedades que ya han sido evaluadas en Puerto Rico, aprobadas por la estación experimental en Puerto Rico, para traer ese material genético y dárselo a los agricultores para que entonces ellos completen con la semilla que nos falta. En esto tenemos que ser bien rigurosos. Miren, en Puerto Rico el Departamento de Agricultura recomienda, fomenta, incentiva, protege la producción de árboles que han sido recomendados por la Estación Experimental Agrícola. Estos son procesos que a veces toman años, pero lo hacemos con el propósito de que cuando el agricultor reciba esa semilla, tiene la garantía de un comportamiento de esa variedad y de unas prácticas que responde a un proceso que ya fue evaluado. El agricultor aquí no se coge como un conejillo de India o para hacer experimentos, ¿no? Eso lo hace la universidad. Por eso es que nosotros recomendamos las variedades que libera a la Estación Experimental Agrícola. En eso pues hemos sido consistentes y de traer semilla la traemos de material que ya haya sido evaluado para que no tengamos esos problemas. Y eso es lo que, ¿verdad?, se enfoca el Departamento de Agricultura. De necesitar semilla, pues la vamos a importar para sustituir la que por ahora, por el momento, pues no tengamos. Pero ya tan pronto en agosto, pues ya cuando venga la próxima cosecha, pues estaremos sacando la semilla que necesitemos. Exacto. Así que el primer problema sería para conseguir toda la semilla este año, este primer año. Ese ha sido uno de los problemas que hemos confrontado. Pero más allá de eso, pues yo escuchaba por ahí personas que decían que se tenían que traer semillas para producir de un año a otro 9 millones de arbolitos, cosas así. Les miren, eso no es correcto porque no hay viveristas en Puerto Rico que le puedan producir 9 millones de arbolitos. En Puerto Rico, tradicionalmente, lo que se produce en el programa con todos los viveristas era 1.2, 1.7 millones de arbolitos al año. El nosotros ahora intentar llegar a 3.2, 3.5 es mucho comparado a lo que tradicionalmente se estaba haciendo. Hubo años en que aquí se dieron contratos por cerca de 7 millones de arbolitos. Eso fue un fiasco. Nada de eso se cumplió porque los contratos se podían dar en papel, pero no llega al campo. O sea, aquí hubo viveristas que nos confirmaron que ellos tradicionalmente tenían contratos por 200 mil arbolitos. De momento se les dio un contrato por 500,000. Aún ellos diciéndolo, no puedo con esa cantidad, le hicieron firmar el contrato. ¿Para qué? Para aumentar que había un volumen alto. Ese viverista nunca pasó de las 200,000 semillas que tradicionalmente estaba acostumbrado. Así que por eso nosotros nos fuimos en esta ocasión a preguntarle a ellos, ¿cuánto es lo máximo que realmente puedes producir? Vámonos a lo real, no a los sueños. Aquí no se pueden vender sueños. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo estoy segura de que de aquí, yo creo, tal vez en 2 años nosotros tenemos una buena recuperación. Sí, sí, nos va a tomar tiempo. Y nuevamente una buena producción, claro, pero sabemos que es un cultivo que no produce como otros en un año, en 6 meses, ¿verdad? Esto es un proceso largo, pero queremos el mejor producto, la mejor calidad de café, para que todos en la cadena de producción puedan ser beneficiados. Carlos, te quería preguntar, y ya estamos un poco finalizando el programa, ¿cómo tú ves la el sector de las hortalizas, que tú sabes que es uno que se recupera con relativa rapidez? Pues mira, las hortalizas tienen la ventaja de que son ciclos cortos. Están utilizando mucha tecnología, mucha mecanización. La mayoría de los productores de hortalizas están utilizando riego, que pueden ellos inclusive entrar en periodos donde no haya lluvia o facilitar la siembra. A través de los programas, no solamente el mercado comercial, los mercados familiares están absorbiendo mucho del producto de la hortaliza. Yo me asombré en estos días, de nuevo, porque, por ejemplo, todo el pimiento que está produciendo los cubanos allá en Santa Isabel, la mayoría se está yendo a los mercados familiares. Y lo he visto en los supermercados también. También. Pero te pregunto, por ejemplo, ellos tenían un problema de luz, de energía eléctrica, y al no tener energía eléctrica no podían poner las bombas de riego a funcionar. Y eso era un problema serio, estaban en la disposición, pero veo que se van recuperando. No sé si tienes información de cuál es la situación ahora mismo en Santa Isabel, en Salinas. Pues mira, ellos recurrieron inclusive a contratación de generadores y bombeo. Ya se ha ido restableciendo poco a poco. Ya la energía eléctrica en Gargiulo y todas esas fincas pues ya llegó. Hay unas fincas por acá que todavía no tienen. Lo están haciendo con generadores eléctricos, lo cual aumenta muchísimo los costos, ¿verdad? Son equipos grandes. Sin embargo, este motor es grande. Ahora que mencionas eso de los costos, no he visto que los precios se hayan disparado a nivel del consumidor. Fíjate, sí, se ha mantenido el precio, se ha mantenido precio de el precio de huevo, se mantuvo el precio de pescado. Bueno, en estos días el precio de huevo está a $2.99, cuando el importado está a $3.10. O sea, estábamos viendo unos precios. Sí, el sector de producción de huevo ya hay disponible en los mercados. Sí, ya hay disponible, así que hemos visto que se han mantenido estos precios. La producción en Estados Unidos, que ha tenido también sus problemas con las heladas y todo este problemas también del ambiente, le ha hecho a ellos aumentar sus costos. El costo de transporte está caro, por lo tanto ya no sale tan barato enviar mercancía a Puerto Rico. La que sale barato enviarla es la que es de segunda o la que no se mercadea allá, como por ejemplo el huevo pequeñito. El huevo pequeñito. Esa pues, antes de que se pierda, pues nos las envían para acá barato, así que no caigamos en ese engaño. Pero nuestra producción se ha mantenido fuerte en ese sentido. Las hortalizas, como te decía, se recupera rápidamente. Sí, ellos se recuperan más rápido. ¿Y los farináceos? También, fíjate, yo me sobre sorprendí. Sobre todo raíces y tubérculos. Yo me sorprendí los mercados agrícolas que ya iniciamos hace un mes atrás. Que son los familiares. Estamos son hablando los mercados de los familiares. Ajá. Pero que mercadeamos en mercados familiares y también comedores escolares. Había ido una demanda bien alta, principalmente todo lo que es la batata, todo lo que es el ñame. Yuca, no he visto mucha yuca, porque la yuca todavía le toma cerca de 9 meses, se tarda un poquito más. Exacto. Pero todo lo que es los de ciclos más cortos, pues ya lo hemos visto en todos los mercados. Mercancía muy buena, fresca, y está teniendo mucho apoyo del consumidor. ¿Qué tú le das? ¿Dos años a la recuperación? No, menos, un año. No, en términos generales de la agricultura, verla otra vez llegando a las cifras de los 850 millones. Pues mira, para ser real, después de un desastre como estos huracanes, los ciclos de cosecha se pueden tardar por lo menos 2 a 3 años en verse recuperados totalmente. Y te digo 2 o 3 años porque es más o menos lo que nos va a tomar rehabilitar mucha de esa infraestructura agrícola que perdimos. No tiene que ver necesariamente con la siembra, tiene que ver también con el andamiaje de la infraestructura que tú necesitas para ser más efectivo y llevar esa agricultura a un nivel mayor. Y los ¿verdad? Costos de esa infraestructura que se perdió, eso conlleva, como tú dices, financiamiento, conlleva ingeniería. Más de un billón de dólares. Muchas de esas estructuras que se cayeron de la industria de pollos parrilleros, sí, las vamos a rehabilitar, pero posiblemente no se van a rehabilitar en el mismo lugar donde estaban. Habrá que hacerlas en otra finca, en ni otro todas, lugar. Ni todas, tal vez, ¿no? Ni todas, tal vez, muchas de ellas. Las que se fueron, fíjate qué cosa curiosa. La mayoría de las estructuras que se perdieron eran las estructuras viejas, en madera, doble piso, que ya estaban confrontando problemas de, de, de tecnología y de producción con la misma planta. La misma planta le estaba diciendo a estos productores que tenían que invertir en nuevas estructuras porque no estaban siendo eficientes. La transferencia entre alimento y carne no estaba siendo tan efectiva como otras estructuras que ya tenían mejor tecnología, mejor ambiente controlado. Así que compensación de calor y otras cosas. Y eso era un problema. Pues mira, el huracán aquí decidió por todos ellos. El huracán ya Hay que hacerlo o hay que las hacerlo. estructuras que eran malas, pues ya se las llevó el viento. Ahora hay que hacerlas con una nueva ingeniería, con unos nuevos materiales, porque hubo estructuras que soportaron los embates del viento, sencillamente por su ingeniería, por sus materiales, por la forma en que estaban hechos. Y si nosotros vamos a hacer una agricultura nueva, tiene que ser más resiliente, más fuerte. Pues eso es parte, la infraestructura es parte de lo que nosotros tenemos que invertir y tratar de que sea más resiliente. Así que también entra la dinámica de que muchos de estos productores son personas mayores. Una persona de 60, 70, 80 años, que tú le dices ahora que tiene que volver a invertir en una estructura A cambiarlo todo lo que que él cuesta conoce, sobre sobre todo, ¿sí? 450 mil dólares, lo piensa, a veces lo piensan, pero entonces hay que buscar el hijo, la hija, está dispuesto. ¿Quién es el que va Sí, a para hacer hacer el esa cambio? transición, Exacto, ese ese cambio cambio general. generacional, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Porque la planta quiere seguir aumentando productores. Pues ¿quién es el próximo? Así que estamos todavía en ese proceso de evaluar quiénes se quedan, quiénes van a invertir. ¿Quiénes entran? Porque va a haber Exacto. gente que va a entrar también. Sí. Porque la agricultura realmente es una oportunidad de negocio y ya Sí. mucha gente se ha dado cuenta. Sí, pues en todo eso nos va a tomar 2, 3 años en lo que eso se acomoda. De nuevo, hay empresas que arrancaron rápido. Mira, los productores de cerdo vendieron cerdo en Navidades. Los de Pascua, los que tuvieron las Pascuas, las vendieron en Bueno, y como Navidades. tú mencionaste, el de huevo. Los de huevo ya todos están en producción, vuelta en producción. Gargiulo lo vendió todos sus tomates, que en una entrevista a un periodista en un Sí, momento dado me sí. preguntó que si todo en la agricultura se había perdido. Yo le dije que no, que los tomates se habían salvado. Y me preguntó por qué. Yo, bueno, porque se siembran en noviembre y se cosechan en febrero. Y así fue, se cosecharon Exactamente. en febrero y se exportó todo ese tomate. Así que la agricultura es Es cambiante, es dinámica, bueno, dinámica. y hay mucha gente trabajando y apostando a la agricultura, como son ustedes, el Departamento de Agricultura, con todos los planes agrícolas que tienen, que esperamos se den, porque lo que es bueno para ustedes es bueno para el país, es bueno Claro. para todos. El Colegio de Ciencias Agrícolas, la Estación Experimental con la Investigación, el Servicio de Extensión Agrícola con la Divulgación y los estudiantes, la nueva creación de profesionales que estamos haciendo, así que en ese equipo yo creo que tenemos que apostar a la agricultura. Por eso te felicito, ¿verdad? Por todas estas gestiones. Agradezco también en tu cargada agenda que me hayas dado este espacio para que toda la gente relacionada con el sector agrícola sepa que estamos trabajando, que hay una dirección hacia dónde nos dirigimos y desearte, por supuesto, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. El Colegio de Ciencias Agrícolas está bien representado aquí en el departamento. Mira, el subsecretario viene del Colegio de Ciencias Agrícolas. El secretario viene de la El Estación secretario. Experimental Agrícola. Tengo ayudante especial como Ilvin, que es el enlace entre Ciencias Agrícolas y el Departamento de Agricultura, viene del Servicio de Extensión Agrícola. Personas como Miguel Santiago, que vienen de la Estación Experimental Agrícola, Exactamente. son personas que conocen muy bien nuestra familia y trabajamos todos bajo un mismo techo, que el bien de nosotros es la agricultura, nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, darle mayor participación a esos jóvenes que se gradúan de Ciencias Agrícolas, que no se empeñen solamente en ir a buscar un trabajo, que se conviertan en empresarios. Exactamente. Y que aporten a Puerto Rico, que ayuden a que estas tablas que tenemos aquí, estos números que queremos aumentar, sean posibles. Hay ayudas, hay incentivos, tenemos unas ventajas Y competitivas hay que la tenemos que posibilidad explotar. de mercadear nuestros productos como Claro. un producto de calidad. Así que la mesa está servida. Hay de Así dónde mismo todo es. el mundo sentarse a la mesa y participar. Estamos dispuestos a escuchar, a evaluar. Los planes son planes, no son perfectos, se enmiendan, se ajustan. Hay cosas que nos van a salir bien, hay cosas que no nos van a salir bien. Es parte del proceso, por eso es que se aprende. No todo sale perfecto, pero siempre se hace con la mejor intención, buscando los mejores recursos, pero hay que moverse. Lo peor es la inercia, el no moverse o Así seguir mismo es. pensando que voy a hacer. No, hay que movernos. Este país, la única manera que Puerto Rico progresa es desarrollando inversión, desarrollando negocios, siendo competitivo, montando carga en esos furgones que llegan llenos y se van vacíos. Ahí es que está, Eso es importante y ahí está el valor nuestro añadido éxito. grande. Claro, cambiar de ser una isla de puro consumo a una productora. Así mismo Y es. ahí es que está nuestro empeño. Y la agricultura, si bien es cierto que es uno de los sectores más vulnerables cuando vienen estos efectos naturales, y no tiene que venir un huracán, mira, Mildred, el agricultor pierde todos los años con excesos de lluvia, o cuando vienen sequías, o cuando Bueno, vienen fuego, cuando ya vienen sabemos plagas. que aquí una lluvia nos Por arrasa. eso, el agricultor trabaja con eso día a día, pero no es menos cierto que el sector agrícola también es uno de los que más rápido se levantan en la economía. Y al día de hoy, yo te puedo decir que ya nosotros estamos de pie, las fincas están, el agricultor no perdió tiempo, el agricultor 2 días después del huracán estaba en la finca volviendo a limpiar y metiendo mano y haciendo lo que tenía que hacer. Mira cuántos negocios en Puerto Rico no han podido arrancar y ya nuestros agricultores están vendiendo sus productos para los mercados Sí, en familiares. plena producción. Ya estamos de vuelta. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Que así sea, que Así así será. sea. Esperemos que sí, ahí vamos a estar todos aportando, ayudando en lo que tengamos que ayudar. Amigos, a ustedes muchas gracias por escucharnos siempre. Espero disfruten de este programa que me parece importante, me parece interesante y me parece esperanzador para el sector que todos amamos. Por eso escuchamos este programa, porque nos interesa. Gracias, muchas, muchas gracias, Carlos, nuevamente. Los esperamos la próxima semana con otro interesante programa. Que tengan un lindo día y recuerde que nos puede escuchar desde las páginas de Facebook, en desde la EEA, desde la página de la Estación Experimental Agrícola en la biblioteca, biblioteca.eea.uprm.edu. También estamos en iTunes y estamos en Twitter. Que tengan un lindo día. Gracias, bonito día.